hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Bueno, aquí estamos en el comienzo de nuestra segunda hora y lo vamos a recibir con un abrazo fuerte a Cone Fernández. Cone. Para mí seguirá siendo Ignacio. Es el Cone. ¿Cómo estás, Cone? Silvio, sí, Oscar, ¿cómo andan? Muy bien, bien, muy bien, por suerte. Yo estoy acá en el estudio y Oscar está en su casa. En mi casa, sí. Bueno, mirá lo bueno, que, bueno. Mirá lo que pícaro. Sí. Bueno, pero al aire, al fin y al cabo estás al aire, no, que es lo importante. No, te cuento, repito, ¿no? Mañana nos vamos de vacaciones y iba a ser mucho lío. Yo vivo en Quilmes, la radio está en el otro lado de la capital, así que iba a terminar llegando tarde acá y no sé si no creo que no me equivoqué. En vista de lo que está pasando en el Congreso y en esa zona, pasar por ahí va a ser complicado, así que sí, preferí quedarme. Vuela todo cerca del Congreso, sí, la verdad es. Sí, como nos tiene acostumbrado, la verdad, en estas épocas, pero es así. Sí. Bueno, empezamos a hablar de deportes. La semana pasada hablamos que se jugaba la clasificación argentina, hablamos de tenis precisamente, Argentina frente a República Checa. Bueno, esto se consolidó, Argentina venció a República Checa, no tuvo ningún inconveniente, y se metió en la última etapa para jugar la Copa Davis, estas finales de Copa Davis que serán en octubre, noviembre, todavía no tiene sede definida. Recordamos que no es como el formato viejo que se jugaban a partir de octavos de final y se iban eliminando con localías. Esto será en una sede central donde por lo general se ha hecho en España, en Madrid precisamente, la última fue en Turín. Hoy en día todavía no se sabe la sede, pero por supuesto será en Europa. Bueno, Argentina se metió en esa instancia, veremos cómo llegan los tenistas argentinos. Y hablando justamente de los tenistas argentinos, en el día de hoy se inició Indian Wells. Van a haber muchos argentinos que están jugando su clasificación. Esto es un Master 1000, no es un Grand Slam, es un Master 1000, es muy importante dentro del circuito del tenis. Por ejemplo, Juan Martín Cerúndolo va a jugar 19:40 frente a Sox, un estadounidense, rival difícil para Juan Martín. Federico Coria, el hermano de Guillermo, contra el uruguayo Pablo Cuevas, esto va a ser 20-10. Y Sebastián Báez, esta joyita que les vengo hablando hace bastante tiempo, de 21 años, tendrá también un rival muy difícil, el australiano Kyrgios, que donde mejor juega justamente es en el terreno del cemento, donde se disputa Indian Wells. Juega el Indian Wells. Qué lástima. Exactamente, sí, difícil. Pero bueno, y también le traía Indian Wells porque fue de alguna manera expulsado nuevamente Novak Djokovic, que no llegó a viajar a Estados Unidos, pero le dijeron no vengas porque como venís te vas. No tiene la vacuna de coronavirus. El centro operativo de Estados Unidos, donde se autoriza a la gente a ingresar justamente a territorio norteamericano, le prohibió venir, en realidad ir a los Estados Unidos. Claro, y por ende, no lo dejó entrar, No lo dejó entrar. Algo similar que lo que sucedió en Australia, pero esta vez sin viajar. Así que Novak Djokovic, hoy en día el número 2 del mundo, porque Medvedev, el ruso, es el nuevo número 1, no podrá jugar este Master 1000 tan importante, donde defiende muchos puntos. Y por eso también lo traigo a coalición, porque puede llegar a perder varios puntos, claro, justamente claro. Digo. Y ahí es cuando aparece la nueva camada de tenistas y también un tal Rafael Nadal, que viene de tener unos últimos 4 meses muy buenos y donde podría llegar a arrebatarle ese segundo lugar. Y en caso de ganar, habría que hacer la cuenta bien, tendrá la posibilidad de ser nuevamente número 1, ya con 35 años, muchas lesiones en su cadera y en sus rodillas, y sería un logro fantástico para el español. ¿Una despedida? Y para el tenis no creo que sea una despedida, pero los tenistas cuando ya llegan a ese tipo de edad y suman lesiones, empiezan a seleccionar muy bien los torneos a donde van a jugar. Claro, por eso, claro. esto que te digo de defender puntos, por ejemplo, Novak Djokovic este torneo no lo va a poder defender, Rafael Nadal no lo jugó el año pasado, entonces todos los puntos que llegue a lograr entrarán en su ranking y por eso mismo podrá llegar a arrebatarle o no el puesto número 2. Hay que ver también qué hace el ruso Medvedev, como decía, el número 1 hoy en día. Oscar, Silvia, ayer en fútbol, cambiamos de deporte, sí, se dio una especie de bombazo a nivel sí mundial, porque en los octavos de final jugaba el Paris Saint-Germain con Leo Messi, Ángel Di María, Leo Paredes y... Increíble, ¿no? Sí, y Pochettino como técnico. Ganaba 0-1, había ganado 1-0 la ida en París. Encima arrancó ganando. Claro, en el entretiempo se fueron ganando. Sí, sí, sí. Y todo va a indicar de que no tenía ninguna posibilidad. No, hablamos del Real Madrid, su rival, que le tenía que hacer 2 goles para ir un alargue y posteriormente a penales en caso de que siga la igualdad. Y la verdad es que durante los primeros 15 minutos del segundo tiempo, si bien el Real Madrid tenía la pelota, el Paris Saint-Germain no sufría tanto. Hasta que Donnarumma, el arquero italiano que tiene el Paris Saint-Germain, hizo una de las suyas, tuvo más la pelota de lo normal. El gran Karim Benzema, el delantero francés, sí, histórico y ahora capitán del Real Madrid, se la saca y mete el gol. Ahí descuenta, y el cambio anímico que produjo ese gol al conjunto español fue inmenso. Le ganó 3-1, lo eliminó de los octavos de final. Al conjunto francés nada más le queda el torneo, porque también fue eliminado de la Copa de Francia, el torneo que tienen ellos en su país. Así que nada más tendrán el torneo de Francia. Esto también lo traigo, porque este año es la Copa del Mundo. Hay que ver cómo está Messi, Di María, Paredes, con respecto a lo anímico de lo que es nada más competir un solo torneo y si logran enfocarse en que este es el año de la selección argentina. Una selección argentina que a fin de mes va a jugar contra Venezuela y contra Ecuador. Contra Venezuela finalmente va a ser en la Bombonera. Se hablaba de que podría llegar a ser el Monumental. De hecho, la Conmebol ratificó que iba a ser en el Monumental, pero sin embargo River le explicó a la Asociación del Fútbol Argentino de que iba a entrar en remodelación tanto el campo de juego como su platea, claro, y por eso se muda a la Bombonera. Pero por esto te traía lo del Paris Saint-Germain. No somos mucho de dar información del fútbol exterior, excepto cuando pasan este tipo de cosas. El Paris Saint-Germain con el mejor equipo del mundo, a mi entender. Es una delantera de seleccionado esa, ¿no? Sí, hablamos de Mbappé, que es... Mbappé, Neymar, Messi, yo vi un extracto del partido, yo veía que jugaban los tres, que chavos, no lo para nadie. Si bien Messi tiró un tiro libre ahí, el arquero también tuvo mucho que ver, el arquero, pero igual, Sí, le costó mucho y además se notó también en lo anímico este punto que te marco. Cuando el Real Madrid consigue el primer gol, es como que el Paris Saint-Germain y Leo Messi también entra en la bolsa en este caso, no hacerse cargo del momento en que estaba viviendo el conjunto parisino para intentar no solo de que no le hagan más goles, sino intentar de dormir un poco el partido, este término de enfriar al rival. Sin embargo, no, era uno tras otro. Tanto es así que el tercer gol viene sacando del segundo gol. Entonces es como decir, bueno, muchachos, están totalmente desenfocados de lo que es el partido y así lo reflejaron todos los medios internacionales. Dicen que hay muchísima bronca con el técnico, que hay muchísima bronca con los astros que acabas de nombrar, Neymar, Mbappé y Messi. Mbappé no tanto porque fue el que marcó los 2 goles en la serie, pero sí con Messi, que había ido justamente a Francia a ganar la Champions, y Neymar, que siempre es un destello en lo individual, pero le falta en lo colectivo, y esta unión con Messi que tanto esperaba no solo el hincha parisino, sino no también queda, ¿no? No llega a terminar bien eso. No termina de cerrar. Sin embargo, si uno los pone individualmente, estamos hablando del mejor jugador de esta época. Sí, los tres son buenísimos. Los tres, la verdad, son buenísimos. Pero es así, así es el fútbol. Bueno, el Bayern Múnich también se metió en los cuartos de final de la Champions. El Liverpool y también el Manchester City, los cuatro grandes candidatos a ganar la Champions. Así que tendremos un lindo torneo de lo que queda justamente el torneo más importante que tiene Europa. Nuestra liga, nuestra querida Copa de la Liga Profesional comienza el viernes y milagrosamente va a finalizar el lunes. Yo te había dicho, Oscar, Silvia, que nos teníamos que acostumbrar de jueves a martes a ver fútbol. Bueno, esta fecha en particular, las 6, se va a jugar de viernes a lunes como se juega casi siempre. Y esto tiene que ver porque en la fecha 7 se van a jugar la fecha de los clásicos. Se acuerdan que hay dos zonas, de un lado uno de los equipos, uno de los clásicos, y del otro el otro. Bueno, en las 7 se van a cruzar todos, así que por eso esta va a durar un poquito menos en tiempo, de viernes a lunes, para que los equipos tengan más posibilidad de descansar, de entrenar y de enfocarse en lo que será el clásico. Un clásico para todos, que va a medir cómo está cada equipo y en algún momento definirá también el futuro, para qué está cada institución dentro de esta Copa de la Liga Profesional. Pero bueno, la fecha número 6 tendrá muchos aperitivos. San Lorenzo el sábado, por ejemplo, viaja a Córdoba 21:30 para enfrentarse a Talleres. River el domingo 19:15 frente a Gimnasia La Plata. Esto que te estoy contando es de la zona A. Racing, Silvia, va a jugar contra Tucumán el lunes 19:15 justamente en Tucumán. E Independiente, Oscar, el lunes 21:30 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y Boca, el CNIC, Independiente no, el Libertadores de América, juega acá. Y sale más barato Boca, el viaje, digamos. Sí, y Boca, con todo lo que significó estas dos semanas para el conjunto Ceneice, tendrá que viajar a La Plata para medirse contra Estudiantes. Un Estudiante que ayer jugó por la fase 3 de la Copa Libertadores y ganó en Chile, en Viña del Mar, 1-0 frente al Everton. El miércoles que viene jugará la revancha. Veremos si pone el domingo suplentes, un mix de titulares y suplentes para enfrentar al Ceneice en lo que será la previa para Boca del superclásico que te mencionaba el domingo 20, que finalmente se va a jugar a las 19 horas. Iba a jugar a las 8 de la noche, apareció la seguridad y le dijo, no muchachos, intentemos de que el público, nada más público de River, porque se va a jugar en el Estadio Monumental, ingrese de día por todos los conflictos que hubo en la barra durante la semana. Allanaron varias casas de los jefes de las barras bravas y han encontrado de todo un poco, y a todo esto River jugó en Salta en el día de ayer, venció 5-0 a la Ferrere por la Copa Argentina, y también la barra viajó donde la policía los frenó, encontraron armas, droga. Increíble. De todo, Disculpame, no te corte. A uno que le encontraron armas, le encontraron un cuchillo, y dice, no, era para comer el asado. Para comer asado. Vos sabés, Ignacio, ya que me acabas de contar que el lunes juega Racing allá en Tucumán. Tucumán no es una ciudad demasiado alta con respecto al nivel del mar, ¿no? Pero sí, yo este año estuve, en el mes de febrero estuve allá en el norte, en Jujuy, en Salta también, y llegamos hasta los 4.800, 4.900 metros de altura sobre el nivel del mar en Jujuy, yendo a un maravilloso cerro que se llama el Hornocal. Ahí yo me quedé, no solo yo, mucha gente, nos preguntábamos cómo hacen para jugar los jugadores cuando van a jugar al fútbol a La Paz, por ejemplo, en Bolivia. Porque no podés ni caminar, Ignacio. Sí, bueno, siempre no, es el mismo fatal, problema. Es fatal, pero yo no sé ni cómo hacen para correr y pegarle a la pelota. Sí, bueno, nosotros ya le hablamos un ratito de lo que serán las eliminatorias a fin de mes. Nosotros tenemos el caso de Bolivia. Para Argentina, Para todos los países, en realidad, siempre jugar en La Paz era todo un mecanismo y un operativo distinto a lo normal. Era... Pero totalmente. No. Es como... Te juro que no yo solamente, que soy una mujer grande. Estaba mi sobrino, que es un muchacho de 40 años... Se tuvo que tirar, se tuvo ahí en este lugar de los 4.900 metros, se tuvo que tirar en el piso porque el corazón no le daba más. Claro. Bueno, acá lo que suele hacer la selección argentina es viajar el mismo día, o sea, viajan a Bolivia, donde está el llano, o pocos metros de altura, y el mismo día del partido sí viajan a lo que es la altura de La Paz, en este caso, para que el cuerpo no reaccione a esa altura, además de agregarle un cóctel de pastillas. Esto es lo que te iba a decir, Nacho, esto es lo que seguramente tienen, es un cóctel adentro, porque además el llano en Bolivia no existe. Sí, serán metros, varios metros. Claro. Bueno, nada, un comentario completamente ad hoc, porque bueno, mi querido Racing va a jugar a Tucumán. Bueno, gracias, Ignacio, no sé si te quedó algo más. No, nada más. Bueno, un abrazo, un beso grande, te esperamos el jueves entonces. Espectacular, Silvio, Oscar, un abrazo inmenso. Abrazo grande, gracias. Otro para vos. Muy bien, estamos escuchando un poquito de Charlie. Charlie tuvo unos problemitas domésticos, tiene una quemadura, igual está en pronóstico reservado, está internado, requirió múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica, ha presentado complicaciones clínicas, y bueno, queríamos recordar esto, está internado desde el 22 de febrero. No. La expresión pronóstico reservado ya dice mucho, Oscar. Asusta, ¿no? Sí. Asusta sí, realmente. Sí. Para alguien tan querido como para muchos de nosotros es Charlie, ¿no? Así es. Vamos a escucharlo un poquito otra vez. Dale. Gracias, Nacho. Solo vio la luz, a la mujer, en todo el sol. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, siempre muy muy interesante el tema de los deportes en la mirada y en los comentarios de Ignacio Fernández o del Cone Fernández, como decís vos. Bueno, llegó la hora de que hablemos un poco, Oscar, un poco, sin ser yo y creo que vos tampoco un analista internacional, encontré dos artículos que tienen un punto en común. Hablan del tema ruso y Ucrania y Europa y Estados Unidos. Uno es está escrito por el ex embajador de Nicaragua en España, Augusto Zamora, salió hace 3 días en Página 12 y se llama Una mirada diferente del conflicto con Ucrania, de Napoleón a Leningrado, los occidentales desconocen Rusia. Entre, yo sugiero que lo lean ustedes, nuestros oyentes, porque está muy claro y por lo menos abre una mirada también, otra, con respecto a este tema, ¿no? Tema enormemente importante. Ahora lo posteo, lo estoy leyendo, también es muy interesante. Tiene mucho que ver con la historia. Muy. Y cuántos se quedaron pedaleando en el aire, por claro, no decir otra cosa, y que ¿no? desconocen la capacidad de Rusia, ¿no? Esto es lo que sostiene Augusto Zamora, este ex embajador nicaragüense. Lo que me interesa es comentar o leerles la mirada que él tiene sobre los países europeos hoy y sobre la dirigencia europea hoy, ¿no? Los llama gobiernos del gallinero, por ejemplo, ¿sí? Y dice, ver a los gobiernos del gallinero europeo siguiendo las órdenes de sus jefes gringos, que sabemos quiénes son estos jefes gringos, es Estados Unidos de América del Norte, diseñando con placer perverso e infinito que envidiarían los asesores de Hitler las sanciones comerciales, económicas y financieras contra Rusia, buscando con un goce perverso de qué manera se puede provocar el mayor y más doloroso daño posible. No es muy diferente de la estrategia nazi de rendir Leningrado por hambre, que bueno, sometió a este país, a esta ciudad que en aquel momento se llamaba Leningrado, hoy es San Petersburgo, esa ciudad, al hambre, y murieron muchísimos rusos de hambre, en realidad, ¿no? Sigue diciendo, en el patológico y demencial delirio de aniquilar todo lo ruso en este occidente disque civilizado, nuestro occidente, se ha llegado a niveles tan grotescos y absurdos como excluir a los gatos de origen ruso de concursos felinos, a prohibir que un árbol ruso compita como árbol europeo del año. Es cierto esto, no es un chiste, ¿eh? Uno se ríe, pero es de verdad. A despedir al director de una orquesta sinfónica por ser ruso. A prohibir un seminario, ¿te acordás que lo comentamos el jueves pasado? La semana pasada. A prohibir un seminario sobre Dostoyevsky por ruso en Italia. A cancelar óperas en Moscú y a excluir a los deportistas rusos, incluidos los paralímpicos. Es decir, aquellos deportistas con ciertas discapacidades. De todos los torneos habidos y por haber. Te sumo algo. Estados Unidos invadió un montón de países, generó guerras, inventó guerras, nunca los sacaron de ninguna contienda deportiva, algo. Igual aclaremos para todos ustedes que nos están escuchando que jamás, jamás vamos a decir algo a favor de una guerra, ni a defender un acto bélico, sea quien lo encare, en realidad, porque lo único que trae es destrucción muerte. Horror, horror, decididamente. Dice como último renglón que quiero compartir de esto para después leerte algo, Oscar, del otro artículo de hoy, de página. Dale. Si no salen a matar rusos en masa, es porque no pueden. Sí. El artículo es mucho más extenso y de verdad es muy rico en datos históricos, ¿sí? Sí, sí, lo acabo de postear y sí, tiene mucho que ver y y cómo subestimaron en la historia a Rusia. Desde Napoleón, Hitler, sí. Bueno, es esta rusofobia de la cual están hablando algunos, todo lo ruso es malo, volvieron a ser los malos de la película. Sí, aparte, en el medio, mentiras, se dijo que bombardearon Chernobyl. Sí, sí. Que nunca pasó eso. No. No, invadieron, se hicieron cargo, tomaron por la fuerza la Chernobyl, pero no bombardearon. Es una cosa que uno no entiende, pero lo escucha y hay gente que lo repite. Es increíble. Y te comento algo que hasta es risueño. Hay un meme de Putin arriba de un oso. Ajá. Es un meme, es algo inventado, no existe eso. Nelson Castro, este hombre, este médico tan renombrado. Castro. Nelson Castro dice, de buena fuente, sé que el oso está amaestrado. Nunca existió ese oso, nunca se le subió arriba. Ay, no, Oscar, por favor. ¿Te das cuenta cómo es? No. Pero aparte, lo que me da más gracia, ay, y hasta perdón, un poco de vergüenza ajena, es cuando dice, de buena fuente, tengo confirmado que el oso estuvo amaestrado. Nunca sabemos cuáles son las fuentes de las cuales... No importa, pero algunos medios se nutren, ¿eh? Nunca sabemos. No. Bueno, este otro artículo que también recomiendo, Oscar, se llama El lamentable papel de Europa en la guerra Rusia-Ucrania. Lo escribe un sociólogo portugués, reconocido, dice el artículo, que analiza cómo se llegó a este conflicto y la incapacidad de los dirigentes europeos para desarmar una guerra largamente preparada. Y dice el señor Boaventura de Sousa Santos, debido a que Europa no ha sido capaz de hacer frente a las causas de la crisis, está condenada a hacer frente a sus consecuencias. Sí. El polvo de la tragedia está lejos de haberse asentado, pero aún así nos vemos obligados a concluir que los líderes europeos, y en esto coincide con el ex embajador nicaragüense, que los líderes europeos no estaban ni están a la altura de la situación que estamos viviendo. Pasarán a la historia como los líderes más mediocres que Europa ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El ex embajador nicaragüense va un paso más allá y lo llama líderes de gallinero, ¿no? Como les comenté recién. Ahora están haciendo, continúa Boaventura, todo lo posible en la ayuda humanitaria y no se puede cuestionar el mérito de dicho esfuerzo. Pero lo hacen para salvar las apariencias ante el mayor escándalo de este tiempo. Gobiernan los pueblos que en los últimos 70 años más se han organizado y manifestado contra la guerra en cualquier parte del mundo, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Más se han organizado y manifestado contra la guerra en cualquier parte del mundo, donde sea que ésta se haya producido. Y no fueron capaces de defenderlos de la guerra, que al menos desde el año 2014 se venía gestando en casa. Sí. Las democracias europeas acaban de demostrar que gobiernan sin el pueblo. Sin el pueblo. Esta guerra estaba siendo preparada hace mucho tiempo, tanto por Rusia como por Estados Unidos. Sí, el texto sigue, es muy extenso y también es muy, muy, pero muy ilustrativo, al menos para mí, Oscar. Sí, claro. Al menos claro. Para mí. Y por eso es también que sugerimos que quienes estén de acuerdo, que les parezca oportuno, lo lean realmente. Sí, porque hay que salirse un poco de la noticia y de la imagen y del audio y de cayó una bomba y esto y lo otro. Y que generalmente, hay algo que escuché que también es cierto, muchos periodistas caen en la noticia y la imagen que viene de los medios de siempre, de los medios tradicionales del mundo, sí, tienen claro. una visión muy sesgada. Entonces, como no tienen presupuesto para mandar a nadie, y terminan levantando esas noticias, y lo he visto en varios medios de distintos canales, de distintas provincias, de distintos países, la misma imagen con el mismo texto dicho por otra persona, sin saber si es cierto, si más o menos está, puede ser. Como esto que te decía del bombardeo a la planta nuclear de Chernobyl, por ejemplo. No, totalmente. Además, el otro día decíamos, ¿no?, cuando hablamos de este episodio, esta decisión absurda, increíble, de suspender el seminario sobre Dostoyevsky uh-huh. en la Universidad Italiana, uh-huh. en una importantísima ciudad, ¿no?, italiana, uh-huh. En un pueblito italiano. No, claro, claro. Hablábamos justamente, creo que hicimos el comentario, que sí. el 90+ por no decir que la totalidad casi, uh-huh. de los medios de comunicación del mundo están en manos de la derecha capitalista Exacto. a ultranza, Exactamente. De los grandes medios concentrados sí. económicos. Con lo cual, sí. cuando aparece alguna noticia distinta, como estas dos que acabamos de mínimamente de comentar, uh-huh. bueno, da ganas sí. de leerlas, como sí. para no quedarse con algo, con una mirada tan sesgada, tan sí. casi exclusiva, ¿no? Sí, porque yo no estoy de acuerdo con Putin ni nada, pero lo primero que escucho cuando alguien comenta, este Putin es un loco, ¿viste lo que está haciendo desastre porque el mundo, no sé si está bien, no está bien lo que hace. Pero también hay que ver por qué lo hace, si lo empujaron, si no lo empujaron, qué hizo otro antes, cómo se vino gestando Ucrania. Vi un informe bastante interesante sobre Ucrania, que es mucho más largo, de la historia de los zares para acá. Sí, sí, claro. De la Rusia comunista. Ese es más interesante, es más que esto que estamos viendo, más que esto que estamos diciendo, ¿no? No, y además esto de tener que encontrar, hacía unas décadas, Oscar, desde que cayó el muro de Berlín y entonces uh-huh. La Unión Soviética se disgregó y las uh-huh. repúblicas fueron logrando eso, convertirse sí. en repúblicas independientes, entre comillas, también. Rusia y el comunismo y el cuco absoluto de lo ruso, uh-huh. había dado un paso hacia el costado y ¿quiénes se convirtieron en los malos, en los malísimos, en los recontra super peores sí. del mundo? El cercano oriente, el uh-huh, Islam, el Islam principalmente. Ah, bueno, primero. Sí, sí, el Islam, obviamente, sí, claro. había que matar a todos estos porque, bueno. La historia fue así. Exactamente, sí, exactamente. Uh-huh. Ahora no, ahora hemos vuelto. No, van cambiando. Ahora hemos vuelto, a Rusia. Te sumo algo más. El cuco de América del Sur, aparte de Cuba, era Venezuela y Maduro y la dictadura. Y bueno, ¿viste lo que está pasando con Venezuela? Se está acercando a Estados Unidos porque le cortó el suministro, o sea, le deja de comprar, no es que le cortó el suministro, le deja de comprar a Rusia petróleo, entonces, Maduro no era tan malo. No, empecemos a hablar con él porque parece que no es tan malo. Y me da gracia como algunos periodistas de la derecha vernácula tratan de recular en chancletas y decir que no es tan malo, no. que en realidad Estados Unidos quiere decir... No, es de un nivel tan vergonzoso, uh-huh. tan desgallinero, como dice el ex embajador nicaragüense en España, que de verdad da vergüenza, uh-huh. mucha vergüenza, además del miedo que causa que haya una guerra. Hoy estuve hablando con un sobrino mío que vive en España uh-huh. y él me decía, la guerra está a menos de 2.000 kilómetros de donde yo vivo. Claro.

de desarrollo y producción 100% nacional antes de fin de año. El funcionario aclaró también que las mismas serán necesarias para seguir aplicando dosis de refuerzo. Recordemos que esto no termina acá. Hay refuerzos y refuerzos y refuerzos. Están hablando de una cuarta dosis para personas de riesgo, para gente que trabaja en salud. Bueno, esto Filmus, cuando asumió esta cartera de ciencia en septiembre del año pasado, destacó que al principio de la pandemia no teníamos, esto hay que decirlo también, no había barbijos, no tenían kits para detectar COVID, no había vacunas, recordemos que no había vacunas. No había jeringas, Oscar, no te acordás Eso lo dijimos, las fábricas de jeringas que había acá en la época del macrismo se tuvieron que ir, tuvieron que cerrar, Sí, creo que era una fábrica que hacía jeringas, y en esa espantosa gestión que tuvimos que sufrir. Exactamente, no hay que olvidarlo esto. No hay que olvidarlo. Hoy, dice la nota, los barbijos que comúnmente llamamos del CONICET se exportan, ¿no? Estamos en la primera línea, estamos con vacunas, recordemos también, hay que decir que la primera nación que nos dio una mano fue Rusia con la Sputnik, ¿no? Así es. Dice también la nota, somos uno de los dos países de Latinoamérica en condiciones de fabricar, y eso hace un avance importantísimo. Argentina aprobó la ley de financiamiento de la ciencia que permite multiplicar por cuatro la inversión en ciencia y tecnología, algo que no pasaba, ¿no? Recordemos que el acuerdo de Macri con el fondo en su momento, ahora que estamos hablando tanto del fondo, cerró los ministerios de ciencia y tecnología, de salud, trabajo y medio ambiente, toda una locura. Y esto viene de la mano con una nota también que tiene que ver con que en la Organización Mundial de la Salud confirmó una nueva variante que combina la Omicron y la Delta. Esta sería la variante que se llama Deltacron. Ya está en el mundo. No es tan grave, no genera una enfermedad más grave, pero hay que estar muy atentos. Esto se detectó en Francia, en Países Bajos, Dinamarca. Dice la nota, tenemos conocimiento de esta recombinación, que es una combinación de la Delta AY.4 con la Omicron BA.1. Esto informó la doctora María Van Kerkhove, epidemióloga y líder de la Organización Mundial de la Salud, en una rueda de prensa que se hizo en Suiza, en Ginebra. Decían, bueno, esto igualmente, esta recombinación era de esperar que esta nueva variante se dé, por lo que como va mutando tan rápido, ¿no? Pero eso es bueno, también quería sumarlo, porque estamos hablando de que para fin de año ya vamos a tener dos vacunas nacionales. Así que esa es muy buena, me parece. Sí, sí. Indudablemente. Yo creo que es así. Creo indudablemente. Que es así. ¿Sabes qué? Estaba buscando, porque con todos estos problemas que he tenido con todos mis dispositivos estos días últimos, no pude ver qué acontecimientos que, según mi parecer, yo quería destacar el día de hoy. Y acabo de encontrar algo que me toca muy de cerca, Oscar. El 10 de marzo de 1950, ¿sabés quién nació? A ver, no sé, decime. Nada menos que Norberto Napolitano. Ah, mirá, Papo. El Carpo. ¿Qué te parece, Papo? Guitarrista y cantante. Bueno, fue uno de los pioneros, ¿no? Sí. Indudablemente. Enorme. Y hace rato que no lo pongo, mirá. Hace rato que no lo ponemos. Y otra cosa que me toca muy de cerca y lo tengo que nombrar a nuestro Cone Fernández, en realidad, y a mi querido, por una cuestión familiar, paterna, te diría, que es la Academia de Avellaneda, Racing. Un 10 de marzo del año 2016 murió Roberto Perfumo. Claro. Maravilloso Roberto Perfumo, claro que, que fue jugador, si no me equivoco, de Racing, sí, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Hay quienes en aquel momento, me acuerdo que mi papá decía que era el mejor número 2 de la historia del fútbol. Mirá qué el bien. El mejor número 2. Mirá qué bien. Y había un número 3 que no era de Racing. No, pues por favor, basta. No, si ya no te estoy creyendo nada. Si el número 1... No. Un número tres. Un número tres que decían también en aquellos entonces que era el mejor de la historia. Ajá. Creo, si no me estoy equivocando, ojalá que esté por ahí Cone Fernández. Mm. Creo que era Marzolini. Ajá. Ah, no sé. El ahí mejor no sé número tres, pero no era de Racing. No, claro. Ella no. Ya sabemos de quién era. Uh-huh. Sí. Digo, no lo digamos. ¿No? Bueno. No. Decile vos, Nacho. Que lo diga Nacho, Nacho Horta, digo, ¿no? Bueno, sí, nuestro ajá, otro Nacho que tenemos. El otro aquí. Nacho, claro. Yo a Nacho le digo Cone, porque es Cone Fernández. Claro. Bueno, Marzolini era de ese equipo. Y sí. Perfumo. Yo no entiendo cuál es el problema, ¿eh? Yo te estaba dando el pie para que lo digas vos. Dale, decilo. ¿Por qué tengo que decirlo yo? No, digo, ¿viste? Porque vos sabés mucho de fútbol también. Claro. No es mi caso. Bueno, yo voy a continuar para evitar este tipo de conflictos, voy a continuar con Perfumo. Como no, nadie aquí era de Racing ni es de Racing, solo ajá, yo. Ese es el que hay que tener miedo de decir, porque dicen que es mufa. Ese es en realidad. Era sí, el. Y sí, ya tenemos que estar yéndonos, me parece, ¿no? Sí, ya casi. Fue el mejor lejos, uh-huh, número dos. Lo llamaban el Mariscal, señores. Mariscal. El Mariscal. Era, uh-huh. Y era muy bonito. Yo acá tengo la foto de él. Ajá. La estoy mirando. Sí. Era muy lindo pibe. Bueno, es de la época en la cual mi papá miraba fútbol y yo. Uh-huh. ¿Vos mirabas jugadores? En ese entonces, no, era más chiquita todavía, ni siquiera sabía nada de ni eso. Ni siquiera miraba. No, era nada. Si mi papá decía que era de Racing, yo era de Racing y obligadamente. También, claro. Obligadamente. Sí. Claro, ¿vos sos del tuyo por qué motivo? Porque me gustó. Nada más que por eso. Era de River, mi hermano es de River. Ah, ¿y cómo te gustó Independiente y ahí. Es más, fui a hacer judo en Independiente. Pero ¿cómo te gustó? ¿Cómo hace me gustó uno para los que los colores le guste? Me gustaron. Ah, el color de la camiseta. Era la época del campeón de la Libertadores, el múltiple campeón. Ah, entonces ahí todo eso me. En esa época. Me cerró todo. No seguiste esta línea muy, muy común, digamos, de seguir la línea paterna. No. No, mi viejo tampoco nunca me dijo, no, vos tenés que ser. Ay, conozco gente que dice, no, mi hijo va a ser de este equipo. Ajá. Tiene que ser de este equipo, le compra la camiseta, le compra esa cosa. Sí, bueno, sí. Es tremendamente común eso. No, sí, es demasiado. Absolutamente. No, eso sí. Ya no. Sí. Bueno, eso pasó con mi nieta, pobrecita, ¿no? Era una bebé y ya tenía la camiseta. Mira, sí, ese también. Sí, de otro ese equipo. Fernando. De otro equipo. No, claro. Te salió de otro equipo tu hijo, ¿no? Él sí, salió como su papá. Ajá. Bueno. Sí, es Cuervo, San Lorenzo. Sí. Mira, nos estamos yendo, ¿te parece? Estamos hablando del FMI y todas esas cosas. De cualquier cosa estamos hablando. No, sí estamos hablando de todo un poco. Y estamos hablando al principio. Y hay un personaje que se llama El Odio. Como El nombre, Odio. Ah, mira. Blázquez. El Odio Blázquez. Había un folclorista que se llamaba Eladio Velázquez. Entre Rea Noel, que falleció ya. Sí. Y este es un personaje de Carlos Esturza que se llama Eladio Velázquez y va a hablar del FMI. Vamos con eso, si te parece. Claro, es gracioso, seguramente. Sí, es gracioso. Ah, es gracioso. Bueno. Porque después está lo del negocio de la guerra de Eduardo Galeano, que lo podemos dejar para sí, más adelante. Es un poco denso en este momento, Galeano, porque además su cadencia de voz es un poco denso. Sí, yo se me ocurrió ponerle musiquita de fondo. Bueno, lo dejamos para la próxima, Oscar. El próximo programa, claro, que yo no voy a estar. Claro, bueno, los esperamos a todos. Por Así favor, es. No me dejen sola el jueves que viene, porque voy a estar acá sola con Nacho, nuestro Nacho Horta. Gracias de paso, Nacho, por haber estado del otro lado y habernos operado siempre como lo haces. Y a todos ustedes, a los que están del otro lado y no les vemos las caritas. Gracias y los esperamos el jueves. Así es. Chau. Chau. Gracias. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Desde el inmenso silencio del campo, una voz recorre el arado y cosecha la bronca con su canción. El Odio Blázquez el folclorista opositor que le mete un rebencazo a la grieta. De nuevo están de vuelta, el Congreso abrió la puerta, estuvo muy aburrido el discurso inaugural. Se le rajó la opo a Alberto el ojeroso, cada día más plomo el peroncho no da más. No te vota Munchoto el acuerdo con el fondo, por orden de Mauricio nos vamos a levantar. No te vota Munchoto el acuerdo con el fondo, por orden de Mauricio nos vamos a retirar. Adín, el odio Blasque, el folclosojero contestatario liberal más picante del gauchaje argentino. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Radio Monk. El aire se crea.